Tengo saludos, tengo muchos saludos. Yo soy Omar Dávila y estamos escuchando las 20 mejores canciones de la semana. Hasta Cananea para Grecita, Grecita Rosas, de la colonia Planta Nueva, Planta Nueva. Dice, aquí nomás mandándote un mensaje para que nos mandes saludos a todos los del Cebati 106. Bien estudiosos nosotros. Está bien padre, tu top chilo. Cuídate. Bueno, pues gracias, Grecita Rosas. A Magdalena también le mandamos un saludo. Dice, solamente te mando esto para decirle que hay un chavo que me encanta. Se llama Alan. Llevamos mucho tratándonos, pero hay una chamaca fea y envidiosa que me lo quiere ganar. Mándale un saludo, por favor. Zulma Yadira Jiménez Carrión. Gracias por escribirnos de la colonia Villas del Sol en Magdalena. Y dice que no va a permitir que se lo quiten, que es su novio. Ok, pues ahí está. Top 20. Número 6. Fuerte de carácter la muchacha, Fuerte, fuerte. Vamos con eso de Lu, se llama La Vida Después de Ti. Una muy buena balada, Muy buena. Es un dueto mexicano, Lu. Dame. Estaré Si ustedes van a cumplir 15 años, a lo mejor pues les gustaría traer un vestido confeccionado en Yuridia's Boutique. Algo así, o Yuridia's Design. Tiene una tienda para 15 años y bodas ahí en Hermosillo, y si quieren darse la vuelta. Como yo, nadie te ha amado. Yo no vi las flores marchitar, ni ese frío en tus ojos al mirar. No, no vi la realidad, me ibas a dejar. Dicen que la vida no es como la ves, para aprender hay que caer, para ganar hay que perder, lo di todo por ti. Amanecer un comenzar, ilusiones nada más, qué fácil fue soñar. Tantas noches de intimidad parecían no acabar, nos dejamos desafiar y hoy nada es igual. Directamente del MTV Unplugged, el nuevo disco de esta serie de conciertos es para Ricky Martin, que se avienta un excelente, excelente disco. Esto se llama Tu Recuerdo. Tu recuerdo sigue aquí con un aguacero, rompe fuerte sobre mí, pero a fuego lento, quema y moja por igual. Ya no sé lo que pensar, tu recuerdo me hace bien o me hace mal. Un beso gris, un beso beso blanco, todo depende del lugar que yo me fui, eso está claro, pero tu recuerdo no se va. Siento tus labios en las noches de verano, ahí están, cuidándome en mi soledad. Pero a veces me quieren matar. Tu recuerdo sigue aquí como un aguacero, rompe fuerte sobre mí, pero a fuego lento, quema y moja por igual. Ya no sé lo que pensar. Si tu recuerdo me hace bien, me hace mal. A veces gris, a veces blanco, todo depende del lugar que tú te fuiste, eso es pasado. Sé que te tengo que olvidar, pero yo le puse una velita a todo mi santo, ahí está, pa' que piense mucho en mí. No deje de pensar en mí. Tu recuerdo sigue aquí, es como un aguacero, rompe fuerte sobre mí, pero a fuego lento, quema y moja por igual. Ya no sé lo que pensar. Tu recuerdo me hace bien o me hace mal. Piensa en mí. Es antídoto y veneno al corazón. Piensa bien. Que quema y moja, que viene y va. ¿Tú dónde estás? Atrapado entre los versos y el avión. Si tu recuerdo me hace bien o me hace mal. Tu recuerdo sigue aquí, lelo, lai, lelo, lelo, oh, oh. Rompe fuerte, pero que rompe, rompe el corazón. Quema y moja por igual. Sé que te tengo que olvidar. Si tu recuerdo me hace bien, me hace mal. Por si se lo preguntan, la muchacha que canta con él aquí se llama La Mari. Así, La Mari, de un grupo que se llama Chambao, de música española, así de flamenca y la onda muy, muy buena. ¡Vamos con otra dedicatoria a distancia! El Top 20 con Omar Dávila, dedicatoria a distancia. Esta es una dedicatoria a distancia especial, porque nos escribe a alguien fuera de México, en Santiago de Chile, para tratar de localizar a una chica en Hermosillo, Sonora. Así que si la conocen, díganle que salió en el Top 20. Y aquí está la historia. Dice: hola, mi nombre es Alexis Antonio Ulloa Maturana. Soy de Santiago de Chile y escribo aquí con la esperanza que pasen al aire mi historia y la chica a la que tanto daño le hice me perdone y me dé una respuesta. Hace 5 años conocí a una linda chica de nombre Paloma Alejandra. Paloma Alejandra. Ella es de Hermosillo. A la persona a la que más he amado. La conocí por medio de internet. Fuimos novios durante 4 años. Nunca nos habíamos visto ni nos conocíamos. Nos amábamos mucho. El último año comencé a sentir algo en mí. Algo había cambiado. Ya era mucho tiempo estando perdiendo mi tiempo, habiendo tanta mina, o sea, tanta chica por acá, y yo con alguien a quien no conocía. Estar con ella un día en el internet era la muerte para mí. Bueno, no estar con ella, perdón, con ella un día en el internet era la muerte para mí. Es más, opté por terminar con ella después de la muerte de su mamá y en el mero día de su cumpleaños decidí decirle que no éramos novios. Hace 5 meses que no sé nada de ella. No sé si me perdone o quiero pedirle que me perdone por todo lo que le pude haber hecho. Fui un estúpido al dejarla. Necesito saber de ella. La amo aún. Y esos 4 años que compartimos están en mi mente y en mi corazón diariamente. Quiero que Paloma sepa que la amo. Que no hay día que no la recuerde. Que no recuerde México. Que no recuerde cada uno de los momentos vividos. Paloma, por favor, escríbeme. Alexis Ulloa de Santiago de Chile. Yo te quiero regalar palabras, ser tu red para cuando caigas, cogerte de la mano al andar y decirte cosas al oído, ser tu manta cuando tengas frío y ser tu hombro para llorar. Por ti mi vida empeño, por un momento de verte sonreír. Por ti mi alma vendo, a cambio del tiempo que necesites para ser feliz. Dejo todo por un beso tuyo, quiero ser tu espada y tu escudo. Decirte que te quiero una vez más. Quiero ser tus alas y tu cielo. Quiero ser el mar y tu velero. El suelo y tus pies para caminar. Por ti mi vida empeño. Por un momento de verte sonreír. Por ti mi cambio del tiempo que necesites para ser feliz. Por ti mi vida empeño. Excelente canción la que acabamos de poner aquí en la dedicatoria. A distancia se llama Por Ti y le canta un dueto español. Ella baila sola. Y bueno, solos no estamos. Todo el estado de Sonora está escuchando Top 20. Y después de una pausa regresamos con las mejores canciones. Ya la lista se está haciendo cada vez más pequeña.